Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 6 de junio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles tenemos a nuestro Luis Erloyo. ¡Caramba, qué duro suenan esos aplausos! Así es, ¡guau! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, aplausos a mapuches, a papacho, esta bonita Venezuela, caramba, qué bonita eres. Enza García abre con mucho ánimo la mañana de hoy con este tema que en realidad fue compuesto para un Miss Venezuela, ¿no? Pero es un tema muy sabroso y muy bonito. Olga Tañón con Oscar de León. Qué bonita eres, mi Venezuela. Qué bonita es nuestra patria. Qué bonita es. Tenemos de todo. Tenemos una patria bendecida. Como decía mi papá, que en paz descanse. Mira, podemos recorrer el mundo sin salir de Venezuela. Queremos desierto, vámonos a los médanos de Coro. Queremos selva, queremos jungla. No viajemos para África, ahí tenemos nuestra gran sabana, tenemos el Parque Nacional Canaima, tenemos la Amazonía venezolana. Queremos conocer la nieve. ¡Uf! Nos lanzamos a Mérida y sabemos lo que es la nieve y vestirnos con frío. Queremos playas paradisíacas. ¿Para qué nos vamos a ir a las Maldivas? Si aquí tenemos Los Roques, tenemos la Isla de Coche, tenemos la Ciénaga en el estado de Aragua. Pero uno habla de Los Roques, pero bueno, Los Roques es una, son unas playas donde solamente pueden ir los ricos por lo costoso. Que los costosos que son los paquetes para Los Roques, un full day o pasar varios días, eso realmente cuesta un dineral. Y bueno, si quieres ir por tu cuenta, tienes que ser el portador de un velero o de un yate o de algo por el estilo para llegar hasta allá, ¿no? Tenemos de todo aquí Venezuela, la geografía. No somos un país tropical, estamos en una eterna primavera. Tenemos unas tierras fértiles y tenemos unas tierras ricas en minerales. Entonces, qué bonita es esta Venezuela. Pero como dice también la canción, esta canción de Olga Tañón, lo más bonito de Venezuela es su gente, aunque haya personas que vivan en el país que nos quieran hacer creer lo contrario. Lo más bonito de Venezuela es su gente. Gente generosa, aunque nos quieren quitar esa generosidad. Gente solidaria, gente amante de la paz, gente idealista, gente que ama los valores libertarios. Y es tan amante de los valores libertarios que trasciende las fronteras buscando la hermandad latinoamericana y salió en el siglo XIX a regar libertad por toda la patria grande. Un ejército que jamás ha sido invasor, ha sido libertador. ¡Qué bonito! Y libertador de verdad, porque están los gringos que se la quieren dar de libertadores y a donde llegan, llevan la destrucción y la miseria. Si no, veamos el espejo de Libia, de Siria, de Haití, cuántas veces no le han caído encima a Haití. O veamos incluso el espejo de la misma Puerto Rico, una colonia norteamericana que está arruinada, donde le desmoronaron todo el aparato productivo y lo convirtieron como que en un gran resort, y el que no trabaja en el área turística está jorobado. Vemos cómo en el último año han emigrado, bueno, la emigración del puertorriqueño hacia los Estados Unidos es gigantesca porque no tienen posibilidades de crecer y desarrollarse, salvo que trabajen en el área turística, no tienen oportunidad de desarrollarse dentro de la isla. Así que bueno, aquí estamos, qué bonita eres mi Venezuela y qué bonito el triunfo que nuestro país obtuvo el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. Privó la sensatez dentro de este organismo regional. Fue una chapuza, bueno, como las chapuzas que vive haciendo la Asamblea Nacional con sus proyectos de leyes. El señor Almagro presentó una chapuza legal y, bueno, estaba Ramos Ayub, que botaba sapos y culebras por esa boca atacando a Macri, porque Macri, oliéndose lo que iba a pasar, él adelantó otra opción. De hecho, adelantó unas reuniones en las que no estuvo presente Venezuela y eso estuvo muy feo. Eso estuvo muy feo y, de hecho, nuestro embajador en la OEA, agarró y lo dijo, señores, creo que fue Bernardo Álvarez, dijo, señores, ya va, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que se reúnen para tratar el tema de Venezuela y a nosotros no nos invitan? Pero privó lo que era la línea de Macri, que ya se las habíamos adelantado el día de ayer, que era apostar, que la OEA respalde un diálogo entre los factores o los sectores en pugna que hay aquí en Venezuela, un diálogo que se ha impulsado siempre desde el gobierno bolivariano, y recordemos las conversaciones que se están llevando a cabo entre gobierno y oposición en República Dominicana, por cierto, la oposición ya dándole las pataditas a la mesa, como es su costumbre. Ahora, vamos a estar claros, es que Macri tuvo un ataque de sensatez, Macri tuvo un ataque de amor por Venezuela, es que Macri como que está simpatizando con la izquierda. No nos caigamos a coba. Es que en Argentina se está viviendo una situación similar a la que se vive aquí en Venezuela, y el señor Mauricio Macri lo único que hizo fue poner sus bardas en remojo. ¿Por qué? Porque Macri es el presidente de Argentina, pero la mayoría del parlamento es kirchnerista. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Macri ha estado gobernando por decreto. También lo podemos decir que se está haciendo acá. Macri está gobernando por decreto y la Asamblea Nacional, el Congreso argentino, se lo echa para atrás. Por ejemplo, lo más reciente, el Congreso redactó una ley antidespidos, ya que lo primero que hizo Macri fue votar un gentío, despedir gente del Ministerio de Cultura, el Ministerio tal. O sea, es impresionante la cantidad de personas que han perdido sus puestos de trabajo en Argentina. Se crea, la Asamblea Nacional crea una ley antidespidos y Macri le echó para atrás. No, esto no, esto no. Entonces, ¿qué ocurre? Es una situación muy similar a la de Venezuela. Y Macri no es pendejo. Macri dijo, cónchale, si esto prospera, porque una de las excusas de la oposición venezolana es que el gobierno y la asamblea no se ponen de acuerdo, y que el gobierno y que Maduro gobierna por decreto, y que Maduro echa para atrás las iniciativas parlamentarias, y que encima se habla de represión por parte del Estado venezolano, cuando Macri bastante palo que ha dado y tiene a una diputada, o sea, se le violó la inmunidad parlamentaria a Milagros Salá y la tiene presa, que no ha cometido ningún delito, a diferencia de Leopoldo López, que tiene 40 personas fallecidas por el pecho, como dicen por ahí. Macri dijo, no, porque es que yo apruebo esto, yo apoyo la iniciativa Yankee, y va a venir el Congreso argentino y va a llevar una cartica para jorobarme a mí. Así de sencillo, no es que Macri, ay, que Macri, ay, que ama Venezuela, que la sensación, no. Es que Macri no es pendejo y sabe que esto sentaría un precedente, que bueno, que a él no le interesa si ese precedente, si eso se aplicara en otro país de la OEA, pero es que el cuadro argentino es similar al venezolano y a él no le conviene. Entonces, bueno, Ramos Ayub lo llamó hipócrita, que cómo era posible, ahí se le vieron las costuras a Ramos Ayub, cómo están haciendo lobby con la derecha internacional para acabar con la revolución bolivariana. Estaba intentando abrir la nota, yo ya la había tuiteado la tarde de ayer, porque de verdad que era indignante ver a Carlos Becchio entregándole documentos de apoyo a Almagro, ¿no? Y en la foto se ve el tipo dándole la mano a Almagro y dándole un paquetico de papeles, ¿no? Así, mira, toma. En imágenes, cómo se vende una patria. Eso fue lo que nosotros pudimos ver ayer. Vemos una derecha arrastrada, un parlamento que está jugando al golpe de Estado, así de sencillo, y que no ha hecho absolutamente nada por el pueblo venezolano, absolutamente nada. Lo único, vamos a hacerle honor a la verdad, lo único es la ley del ticket de alimentación para los pensionados, que lo sacan en un momento en que el Estado venezolano no tiene los recursos para darle viabilidad. No fue ningún aborto legal, o sea, no fue ninguna chapuza, fue sometido al Tribunal Supremo de Justicia, y ahí sí que nos dicen que el Tribunal Supremo de Justicia es un vendido chavista. El Tribunal Supremo de Justicia dijo que la ley es constitucional, pero que toca al Estado revisar la viabilidad de su aplicación en este momento. Bueno, tuvimos una victoria el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. Venezuela logró victoria en la Organización de Estados Americanos. Los cuatro puntos, dice, luego de un largo debate, las delegaciones de los países miembros llegaron a un consenso y la petición de Almagro no prosperó. El Consejo Permanente de la OEA aprobó ayer una resolución consensuada para apoyar a Venezuela en un proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. Los cuatro puntos del acuerdo son los siguientes. Su fraternal ofrecimiento a Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que ayude a buscar una solución a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades constitucionales, bueno, ahí está el Tribunal Supremo de Justicia, ahí está el CNE, quienes son los que están en contra de todos los demás poderes. La Asamblea Nacional, cuyo presidente insultó a Macri porque no se dejó manejar. Así de sencillo, ¿no? Y actores políticos y líderes influyentes internacionales para preservar la paz y la seguridad en Venezuela con pleno respeto a su soberanía. Dos, el respaldo a la iniciativa de los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica. Tercero, respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional bajo el apego a la Constitución y respeto a los derechos humanos, que conduzca a la solución de las diferencias y a la consolidación de la democracia representativa, ¿no? Porque nosotros, nuestra Constitución consagra otro modelo de democracia, que es la participativa y protagónica. Y aquí quien nos rige es nuestra Carta Magna, no es la OEA. Y cuarto, apoyo a todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales. El embajador de Venezuela ante este organismo, Bernardo Álvarez, indicó que hemos demostrado la voluntad de la soberanía por el resultado del encuentro de hoy. Hemos dado una prueba de que se puede conversar, pero en la base del respeto. Además, aseguró que el consenso obtenido por las naciones es un paso importante para esta institución, que tiene el desafío de recuperar su credibilidad. Por su parte, bueno, la presidencia del Consejo Permanente de la OEA había convocado una reunión con el objeto de considerar el proyecto de declaración sobre la situación de Venezuela, propuesto por las misiones permanentes de Argentina, México, Perú y Estados Unidos, la cual fue luego una larga sesión de más de 9 horas rechazada. El embajador Bernardo Álvarez fustigó que la petición de sesión para tratar el tema de Venezuela, hecha días antes por él, que fue ignorada para atender la de Almagro, y por ello solicitó la suspensión y aplazamiento de la misma. Tenemos un punto de orden y es la solicitud de suspensión de esta reunión del Consejo Permanente, y pedimos la convocatoria de un Consejo Permanente en el que se atienda la petición hecha por Venezuela que se hizo previo a la de Almagro. Apuntó, esta moción fue apoyada por varios países, como el representante permanente de Nicaragua, Denis Moncada, quien expresó la voluntad de su delegación de sumarse a los planteamientos de la nación al considerar inaudito e inadmisible la convocatoria de un tercer país para discutir los asuntos internos de Venezuela. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró fuera de lugar la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de invocar la Carta Democrática contra Venezuela. Almagro está tomando decisiones por cuenta propia, aseguró el mandatario ayer durante una rueda de prensa en Manabí. De acuerdo con Correa, la decisión del ex canciller uruguayo, de quien dijo que hace rato está bastante desubicado, es de su propia especie, porque según los reglamentos, el secretario general se subordina al Consejo Permanente, que es el máximo organismo cuando la Asamblea General no está en sesiones. Correa apuntó además que Almagro atendió un pedido del Poder Legislativo, en este caso de la Asamblea Nacional Venezolana, cuando para aplicar la Carta Democrática lo que normalmente se atienden son las solicitudes del Ejecutivo. ¿Qué es eso? O sea, si Almagro atiende la solicitud de un Poder Legislativo, la Asamblea Nacional o el Congreso Argentino, cuya mayoría es de izquierda, es kirchnerista, puede hacer lo mismo. Insistimos, Macri no es pendejo. Bueno, Evo Morales también renunció a la injerencia en Venezuela. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, pidió ayer al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que no sea el instrumento del intervencionismo contra el pueblo revolucionario de Venezuela al tratar de activar el procedimiento para abrir la Carta Democrática contra nuestro país. Antes fue el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y ahora es Luis Almagro los que agreden a Venezuela, escribió en su cuenta en la red social Twitter, @EvoEsPueblo. El primer mandatario boliviano le recordó a Luis Almagro que la soberanía de los países pertenece a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que no se vende. La dignidad, soberanía y autodeterminación de los países de la CELAC se defiende, no se vende, hermano Luis Almagro, escribió el mandatario boliviano en la red social. Por su parte, la canciller de Argentina, Susana Malcorra, dijo que no se puede resolver el problema de un país importando la solución desde afuera. ¿Ve? Lo que Malcorra instó al diálogo entre el gobierno y la oposición. Lo que necesitamos y lo que necesitan los venezolanos es que las partes se sienten y encuentren una fórmula que los lleve hacia adelante y les permita resolver sus problemas internos, indicó. Las soluciones surgen desde adentro, concluyó Malcorra. Así que bueno, esta fue la situación el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto, aquí en Venezuela, miles de jóvenes marcharon exigiendo respeto por la soberanía. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores a miles de jóvenes que marcharon en defensa de la independencia y soberanía del territorio nacional. Destacó este miércoles que la juventud tiene derecho a exigir que se respete la soberanía nacional, tal como lo han hecho los jóvenes que marcharon hasta el Palacio de Miraflores para rechazar las pretensiones de intervencionismo de la Organización de Estados Americanos. Bienvenidos, muchachos y muchachas, a su casa. Abro mis brazos para recibirlos con amor. Es un tiempo para que ustedes salgan a defender la verdad de Venezuela y el derecho que tiene la juventud a que se respete la independencia, la soberanía y la paz de la patria, dijo el jefe de Estado en cadena nacional de radio y televisión. También el presidente destacó que la juventud tiene derecho a exigir que se respete la soberanía nacional, tal como lo han hecho los jóvenes que marcharon hasta el Palacio de Miraflores para rechazar las pretensiones intervencionistas de la Organización de Estados Americanos. Sostuvo que este importante sector del país debe tener conciencia sobre su pasado y lo que representa el futuro para poder defender su presente. Es un tiempo para que ustedes salgan a defender la verdad de Venezuela y el derecho que tiene la juventud a que se respete la soberanía de la patria, señaló el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión. También manifestó el presidente que en caso de lograrse esas pretensiones de intervención del país, a todos los revolucionarios les tocaría iniciar un trabajo de resistencia histórica que llevaría una batalla final. La juventud tiene que tener claro que estamos defendiendo la libertad de un país. Se defiende para que siga siendo libre, soberana, democrática, ratificó el jefe de Estado. También llamó, ¿no?, le dijo a los jóvenes que tienen un papel protagónico y llamó a ejecutar una campaña constante para derrotar intervención imperialista contra Venezuela. Los jóvenes son los protagonistas presentes y futuros de la revolución económica que lleva a la prosperidad y riqueza social y productiva de Venezuela. Asimismo, que la batalla se ganará con la verdad de la patria. Esta batalla la vamos a ganar, es una batalla entre la verdad y la mentira, entre la patria, que son ustedes, juventud, y la antipatria, entre el imperialismo y los pueblos del mundo. Nosotros tenemos que ganar con la verdad de la patria antiimperialista. Por otra parte, se refirió al alcance de la matrícula venezolana, la cual se ubica en el segundo lugar de toda América Latina y el Caribe. Hemos llegado a un nivel muy alto de matrícula y estamos rondando el 90% a nivel global de la educación venezolana, brindando un derecho gratuito a la misma, siendo el más alto después de la cubana. En este sentido, indicó que la calidad educativa se comprueba en lo que somos o no somos. Tenemos que profundizar en la lucha en contra de los antivalores consumistas y violentos del capitalismo. Es la segunda gran tarea de la juventud. Maduro también precisó que las grandes tareas de los jóvenes en los barrios es apuntalar los proyectos culturales y económicos en la comunidad adentro. La inversión a través de la gran misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, para que sea posible, necesitamos defender la paz e independencia de Venezuela, concluyó el presidente Nicolás Maduro. Y una de las cosas que de verdad que hemos observado, parece que, bueno, que lo que se comentó aquí antes de ayer, que no lo, y que no es idea de Enza García o era un sentir de Enza García, yo creo que era el sentir de la mayoría de nosotros, ¿no? Cuando decíamos, oye, todo el centro, o sea, las oficinas públicas trabajan lunes y martes mediodía, el martes convocan una marcha, te trancan todo el centro de Caracas. Nos decían, oye, tenemos que ser un poquito, tenemos que ser más creativos, hay que movilizarse, pero no necesariamente tiene que ser estas marchas, las marchas multitudinarias, de repente los fines de semana. Pero bueno, que hay que tomar los espacios. El presidente Nicolás Maduro, una de las cosas que dijo en las últimas horas es que, bueno, que se van a tomar las calles con actividades culturales. Y una cosa es una actividad cultural y otra cosa es un show. Otra cosa es una actividad de farándula, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, instó a los cultores y a los deportistas para tomar las calles, los espacios públicos, con actividades culturales y deportivas. Y por supuesto, dentro de esas actividades culturales, de verdad está, vamos a crear una gran feria donde se enseñe a las personas a fabricar jabones, a fabricar desodorantes, a fabricar champú, donde venga la gente directamente del campo a venderte los productos. Que por cierto, vi una denuncia por el Facebook, y eso también por una de nuestras usuarias que es muy querida, estuve chateando con ella anoche, un beso grande a Lucila Mezquita, que decía, oye, que le andaba tirando al consejo, a su consejo comunal, porque iban a vender hortalizas y no llegaron. Pues bueno, resulta que denuncian en las redes sociales que los bachaqueros están atracando los camiones en las carreteras. Ponen miguelitos en las vías, los camiones se accidentan y saquean los camiones, los bachaqueros. Entonces, que es difícil traer a los productores de Trujillo, por ejemplo, con las hortalizas porque tienen miedo de tomar la carretera. Entonces, bueno, ya que está puesta esta denuncia, corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado custodiar las carreteras para que los productos del campo lleguen a buen término a Caracas y se le vendan a las comunidades. ¿Ok? Entonces, por eso es que ocurre lo que nos contaba Lucila, que no, que el Consejo Comunal lo organizó y las hortalizas no llegaron, y eso que los desviaron y están guisando. No, los organizadores no es que estén guisando, es que los bachaqueros están atacando las carreteras. Es de verdad que es una situación bien compleja la que estamos viviendo en este momento, pero bueno, eso a tomar con mercados. Lo que pasa es que cuando uno hace mercado, entonces ahí va todo el mundo, y eso no es un acto político, pero a través de este tipo de talleres de formación, que nosotros los venezolanos aprendamos a defendernos, o sea, a resolver con nuestras propias iniciativas y nuestros propios recursos, que nosotros aprendamos nuevas recetas, talleres de cocina, donde aprendamos a hacer las arepas de yuca, las arepas de plátano, donde nosotros aprendamos a hacer teteros con maíz, cómo podemos hacer, hirviendo la mazorca, prepararles unos buenos teteros a nuestros muchachos, cómo podemos coser nuestra propia ropa, tantas cosas que nosotros podemos hacer. Los poderes creadores de los poderes creadores del pueblo, hablaba Aquiles Nazoa. Y nosotros somos un pueblo sumamente inteligente y somos echados pa'lante, porque de verdad que lo que hemos soportado no lo ha soportado nadie. ¿Cuántos países no han caído doblegados? Nos imaginamos que Siria ha vivido esta situación y mucho peor. Y se la aplicaron a Chile y se la aplicaron a Guatemala. Y el pueblo venezolano, y Chile aguantó 3 años. Nosotros ya tenemos más de 3 años aguantando esto. Porque esta guerra económica la fueron arreciando, pero arrancó cuando, con el anuncio de la enfermedad del comandante Chávez. Y bueno, con el agravamiento de la condición del comandante Chávez. Somos un pueblo maravilloso. Aunque los bachaqueros nos quieran hacer lo contrario, y aunque la derecha diga que este es un pueblo de vagos, que este es un pueblo de bachaqueros y que este país se lo llevó quien lo trajo. No. Porque la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, y la mayoría también de muchos extranjeros que vinieron aquí, porque Venezuela les daba mejores posibilidades de vida y que se adaptaron a nuestro país y son padres y abuelos de venezolanos, por lo que aman a este país como su segunda patria, o como en el caso de mi padre, como su primera patria. La mayoría de nosotros, los que hacemos vida en esta tierra bonita, somos honestos y somos trabajadores y echados para adelante. Que no somos perfectos, que nos ha influido mucho la cultura consumista capitalista, que el cuento de la viveza criolla nos ha penetrado a todos en mayor o menor grado. Unos por ejecución, otros por omisión, otros por justificación. Es verdad, pero no somos el monstruo que la delincuencia organizada llamada bachaquerismo y la derecha nos quiere hacer creer. Son las 10:28 minutos, vamos a ir a la pausa, y en reconocimiento a que privó la sensatez en los países de la comunidad latinoamericana, y gracias de verdad por el apoyo a todos nuestros países hermanos, vamos con Calle 13, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que

que le jala, pero bien, le chupa medias, pues, para no utilizar la otra expresión, que le chupa medias a Macri y al Magro y a toda la derecha, y cuando las cosas no salen como ellos quieren, caramba, cómo insulta. A esa señora Lilian Tintori, que en vez de estar dedicada a estar con sus hijos, criarlos, estar aquí visitando tribunales, visitando a su esposo, no, se la pasa en una sola pachanga en el exterior, pelando el diente de lo más sabroso, meneando la pechera delante de cuanto viejo verde de derecha hay, ¿no? Entonces, bueno, como decía, creo que decía, era Napoleón Bonaparte, la esposa del emperador no solamente debe ser honesta, sino que debe parecerlo, y ella realmente no lo parece. En ese sentido, mejor papel hace la señora Mitzi Ledesma, que la ves con su rostro adusto, luchando también por su esposo. Bueno, es su derecho y es su esposo, y lo quiere, nos imaginamos. Pero bueno, pero tenemos esta señora que tarararararara, caramba. Pero tienes que ver la cara de babosos y de sádicos de todos los viejos verdes que están al lado de ella. El Albert este es más pantallero, pero ese Albert no creo que le guste, no creo que sea de los que les gusten las mujeres, digo yo. Ojo, y sin querer insultar, pero yo soy una de las primeras defensoras del matrimonio igualitario y de la diversidad sexual. Sencillamente es que, bueno, mira, hay gente que tiene diferentes opciones o preferencias sexuales, y no creo que la del señor Albert sea precisamente la hetero, ¿no? Pero bueno, este tema pues dedicado con muchísimo sentimiento a todas aquellas personas, porque aquí estamos los venezolanos que sí creemos en esta patria y que pensamos y creemos que los trapos sucios se lavan en casa, y que los venezolanos tenemos la capacidad de resolver nosotros mismos nuestros problemas. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Cuando hablamos de la señora Tintori, es que la saqué a colación por una invitación que vi de venezolanos opositores en Francia, donde van a organizar un ágape, una cena en un restaurante de París, para recolectar fondos para enviar medicinas para Venezuela. A mí esto me recuerda un chiste de Mafalda. Yo soy una gran lectora de Mafalda, que está Susanita y Mafalda hablando, y dice Susanita: yo cuando sea grande voy a participar en los bailes y comidas de caridad para recolectar fondos para los pobres. Allí comeremos caviar, salmón, faisán, queso brie, tomaremos whisky, vino, y recolectaremos el dinero para comprar fideos, sardinas, mortadela y esas porquerías que comen ellos, ¿no? Bueno, así es como se maneja la cena. A mí esta cena en París me recordó este chiste de Mafalda, ¿no? Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien, todo. Qué bien. Bueno. Bueno, viendo que ayer todo el mundo andaba así como que con la broma de la carta. Sí, la democrática. Que iban a aplicar, la gente estaba un poquito nerviosa, alterada. Claro. No sé, la gente, todo el mundo andaba pendiente de eso, como que si decían que sí, iban a invadir a Venezuela de la noche a la mañana. No, y eso no iba a pasar así. O sea, abría la puerta, pero no iba a ser así. Sí, claro, por supuesto que con de a poquito se han ido introduciendo informaciones y todas estas cosas. Lo que tú dijiste sobre Macri no es pendejo de verdad. Claro. Este no se va a poner la soga en el cuello por a luz. Entonces la gente, la oposición está de verdad, que sigue exigiendo ese sentimiento de fraude, ese sentimiento que le tiene la derecha a sus seguidores. Uh-huh. Porque los alborotan tanto, y ellos ven, y ya yo estoy hasta entendiéndolo, Enza. Uh-huh. Porque es como cuando tú te enfrascas, bueno, que estén equivocados o no, eso es cosa de ellos, pero que te enfrascas que unas personas te están dando esperanza, y ellos mismos te dan el garrote y después voltean la tortilla tan mal, y después se enfrascan otra vez en el odio, y vuelven, entonces ahora hablan mal de la OEA. Ahora, pero es que es una cosa que tú dices, Dios mío, por Dios, ellos, la OEA era lo mejor, la broma de que por ahí, la salida y tal, y ya hoy amanecen porque no decidieron lo que ellos querían, amanecen entonces con un odio contra la OEA, y ahora es Almagro el que, ay, pobrecito, No entiendo eso, qué política o qué forma de entender quieren ellos que uno lo siga o que uno pueda pensar de que son unas personas serias. Si ellos hacen un revolucio como esto, como andaban ayer la gente así, toda engrupada de la oposición y del chavismo, uh-huh. Todo el mundo andaba y ellos crean toda esa expectativa, la gente se altera, la gente piensa en sus hijos, piensan, y después esta gente viene y dicen como a la noche a la mañana, como un chisme de barrio, un chisme de edificio, de conserjería, de hablan con un chisme como cambias las cosas de la noche a la mañana. ¿Qué seriedad tiene esta gente, Dios mío? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Cómo sigue la gente de la oposición creyendo que esta gente es una política para Venezuela? ¿Dónde está la madurez, los estudios que han tenido, las cosas que pueden analizar y cerrarse a una broma que se lo ponen en los ojos tan claro día a día, tan claro, y sigue la gente siguiendo a estas personas? Yo de verdad no lo entiendo, de verdad es tan ilógico que no se le... Yo creo que eso no tiene palabra y esto quedará en la historia de ver cómo esta gente fue de verdad embrutecida a tal nivel de pensar esas cosas. El último tuit que escuché, que lo dijeron por la radio del sur, que mandó María Corina, para cerrar con esto. Uy, Dios mío. Algo así, no lo tengo textual porque uno óyelo, pero no, pero si quieres búscalo y lo lees, que dice que va a esperar la OEA que aquí haya más muertos. Ahí está. Una cosa. Ahí están los planes de ellos. Entonces dice que tienen que esperar que haya más muertos, algo más, una palabra menos. Sí, por favor, tú puedes buscarlo por ahí para que lo diga y la gente no crea que está inventando. Es una cosa ilógica, Dios mío. Señor, esta gente lo que quiere es que nos matemos unos a los otros. Uh-huh. Que corra sangre por Venezuela, Dios mío. Qué cosa tan horrible, con horrible. Y que la gente no le dé la espalda a estas personas. No es darle la espalda y decir, ay, yo no apoyo lo que dice María Corina. No, es dejar de enviar y montarse en esas informaciones y decirlos en los bancos y decirlos en todas partes, le está diciendo que el país está en una catástrofe. Es eso, señores, si no tienen nada positivo que decir de su país, que su país es su mamá, son sus hijos, son sus casas, son sus habitantes, porque un país no es simplemente la palabra Venezuela, es todo lo que estamos dentro de ella. Y si esta persona es capaz de decir, mandar un tuit como esto, por lo menos, señores, de ahora en adelante, se dan cuenta de esto, quédense callados. Y lo estoy hablando es al pueblo, a la gente de a pie, a la gente de la derecha. Por favor, ya cállense, que lo que están haciendo es el daño. Hasta luego, Enzo. Hasta luego, Soraya. Un abrazo grande. Bueno, nada, pues respaldo, ahí vemos, es que de verdad, y es verdad, uno entiende la frustración de mucha gente de la oposición, porque agarran, las ilusionan, se creen que están triunfando, así que ¡pum!, se llevan un golpe. ¿Y por qué se llevan esos golpes? Porque es que el gobierno es malo, no, sino que esta es una oposición chapucera, esta es una oposición que los engaña, que los envenena, y encima, como buscan los atajos, así como, es como el coyote del correcamino. Es igualito el coyote del correcamino, que están enrevesados montando las trampas, que las trampas se le revierten. Tengo una oposición chapucera y bueno, y tal. O sea, hay gente que de verdad que tiene daños psicológicos que son ya irreparables. Y algún día, ¿no? Algún día debería hacerse justicia en ese caso, porque estas son personas inocentes que de verdad que han sido psicológicamente maltratadas y dañadas. Eso no quiere decir que todos los seguidores de la oposición sean así, no, mira, todos conocemos muchos que son personas sensatas, pero hay otros, o sea, los que son capaces de agarrar y cacerolear, porque detuvieron unos muchachos que casi lapidan a una policía en medio de la Avenida Libertador. Esas son personas que están mal del coco, señores, mal del coco, hay que decirlo. Bueno, fíjense ustedes, ya que estábamos hablando del caso de estos venezolanos que hablan mal del país en el exterior, ¿verdad? Por eso no quiere decir que si nos pregunta alguien de afuera cuál es la situación en Venezuela, no podemos mentir y decir, no, lo de las colas es mentira, a todo el mundo le llegan los productos a su casa perfecto, no, aquí no hay inflación, no, sí tenemos problemas. Pero gente que agarra y se queja de la escasez y hambre, y resulta que los tenemos que tienen la despensa full y la nevera full. No, desde hace tiempo decíamos aquí en La Ventana que uno no va a ver nunca ni a Diana de Agostino, ni a María Corina, ni a Ramos Ayub, ni a Freddy Guevara, ni a Gaby Arellano haciendo cola en los supermercados porque a ellos los empresarios les mandan su comidita a su casa. Igual podemos decir de los diputados y altos funcionarios del chavismo que tampoco saben lo que es una cola, ¿verdad? Tampoco saben lo que es una cola y que tampoco los veremos haciendo cola en un supermercado porque a ellos se los manda Mercal. Pero el pueblo, chavista y opositor, el que no ha raspado cupos, el que vive de un 15 y último, el que no bachaquea, caramba, el que no bachaquea revendiendo cosas, quiero decir, caramba, que pasamos roncha. Pues bueno, de estos que se quejan de la escasez y que uno nunca ha visto en un supermercado, tenemos a la farándula venezolana, entre ellos Norquis Batista, tan linda Norquis, ¿no? Tomándose fotos con la señal de victoria, con unos cartones de huevos. Bueno, resulta que la farándula venezolana que se queja de la escasez recibe alimentos cómodamente en sus casas y esta olla la destapó nuestro amigo el Vasco, ya me hicieron llegar su teléfono, a ver si lo entrevistamos, lo tenemos aquí a la ventana, aquel empresario vasco Agustín Ochotorena que agarró y mandó para España las fotos de los supermercados de los ricos donde hay de todo. Pues bueno, publicó unas fotos porque resulta que estos artistas publican en Instagram las fotos de sus compras. Entonces realmente es indignante ver esas bandejas de carne importada de Uruguay que muestra Danielita Alvarado junto con su mami. Ahora, ¿por qué publican estas fotos? Porque estas compañías que le llevan la comida a la casa debe ser un intercambio. Mira, te vendo la carne, te hago un descuento, publica la foto en Instagram con los datos de mi compañía para que la gente de la JAI nos compre. No, pero estamos hablando de unas compañías venezolanas que esto es un tipo de bachaqueo que tienen sus cuentas en Instagram. Y tú agarras y ves, ay, mira, carne importada de Uruguay, ay, solomo de cuerito, costillitas, no sé qué cosa. Haces tu pedido, les depositas y te llega a tu casa perfectamente empacadito. Bueno, Ochotorena nunca deja de reconocer los graves problemas de escasez de los productos regulados y los problemas que pasamos la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que dijo en su muro de Facebook? Lo primero que voy a reafirmar que en Venezuela hay escasez de productos regulados asequibles a las clases populares, dice letras mayúsculas en su muro de Facebook. De los otros, los no regulados, hay de sobra. Lo que no hay es dinero. Que los sectores populares sufren y que tienen que hacer milagros y pasar muchas penurias en el día para comprar la cesta de la compra, está claro, es innegable. Sin embargo, aprovecha para mostrar la otra realidad del asunto. Artistas que se quejan de problemas que en realidad ninguno de ellos vive. A cada rato escuchamos por los medios a los artistas venezolanos hablar mal del país. Eres un mojón. De aquí, que es que aquí es imposible vivir, que si la escasez, que si las colas, que no me voy de aquí porque no hay nada, que me voy de aquí porque no hay nada, que si la crisis también les afecta. Pues hay una modalidad muy extendida en la clase alta venezolana que es la compra por Instagram. Miras, eliges, llamas y te traen lo que pides, cómoda y puntualmente. Servicio premium, cero escasez. Aquí os pongo las páginas y los artistas que aparecen en ellas, que por cierto son los que más abren la boca para destruir la imagen internacional del país. Pueden ver esto por Alba Ciudad. Tenemos a Norquis Batista, modelo y actriz, y en su foto de Instagram con la B de Victoria al lado de su hijo dice: listo mi pedido de la Lidelivery Express para mis papás y hermanos. Servicio a domicilio 100% recomendados. Y ahí está, pues, con su cartón de huevos. Kerly Ruiz, exanimadora de Ají Picante de RCTV y La Bomba de Televen y actualmente animadora del magazine Portadas en Venevisión. Cledemar, ella le compra a Cledemar, que es una importadora de carnes de Uruguay que las lleva hasta tu casa. Caramba, pero qué cortes más buenos se ven aquí. Pollo, carne. Y dice Kerly Ruiz: Cledemar siempre a tu orden. La actriz Daniela Alvarado muestra en su Instagram la carne molida y de otros tipos que una empresa les llevó a su casa. En la foto aparece su madre, la también actriz Carmen Julia Álvarez. Lo que sí hay que decir que bueno, este mercado lo hizo Daniela y Carmen Julia, que siempre fue gordita, está bastante delgada. Pero bueno, chica, mira, aquí tienen medallones, carne molida. Bueno, y escribe Daniela Alvarado en Instagram mostrando esa carne tan jugosa. Yo me fui a filmar y miren el detallito que nos llegó a la casa. Gracias a la Lidelivery Express por ser tan atentos, sin hacer cola. ¿Qué tal? Bueno, Rosemary Marval, actriz de telenovelas de Venevisión, compartió una cena con su pareja, el cantante Arán de las Casas, tiritas de lomito salteado, cebollas, champiñones y ensalada. La carne viene de Cledemar, la importadora uruguaya que trae sus pedidos a domicilio. Y ella escribe en su cuenta de Instagram. Y para consentir al príncipe, arrobarán None una cenita light, tiritas de lomito salteado con cebollas y champiñones y ensalada. La carne de primera es de arroba Cledemar y me la traen hasta la puerta de mi casa. Más cómodo, imposible. Ya no tengo excusas. Si me pueden ayudar con recetas, buenísimo, yo te puedo ayudar. Y no hace falta que contrates a Cledemar, mi vida. Bueno, esta actriz Carolina Herrera, actriz y modelo venezolana, recomienda a otra de estas empresas que ponen todo en la puerta de tu casa. ¿No? Entonces, bueno, está la foto, se llama Lalis Delivery Express. Mi gente bella, qué rico es poder contar con un aliado como Lali Delivery Express, sobre todo cuando lo que necesitas te lo ponen en la puerta de tu casa. Lali Delivery Express tienen las carnes rojas y o blancas que estás buscando. Y también tienen huevos. Eso suena raro. Bueno, señores, aquí los tenemos y después los oyes hablando. Este país es una porquería, que el hambre, que la escasez. Y mírenlos a ellos. Cómo exhiben, ojo, que no lo hacen por exhibir, deben recibir un pago por esto o un descuento bastante jugoso porque lo que están publicando en sus cuentas de Instagram es publicidad de estas empresas. Pero que ellos no vengan a hablar de hambre cuando ellos ni de colas cuando ellos no se calan ninguna. No se la calan ellos. No se la cala Diana de Agostino ni María Corina, como tampoco se la calan, porque vamos a tenerlo claro, el alto funcionariato del gobierno. El alto funcionariato chavista. Es el pueblo rojo, rojito y azul, azulito, el que está pasando trabajo, el que está pasando problemas y que sin diferencias, perdón, que a pesar de las diferencias políticas, está resistiendo estoicamente esta guerra económica. Que los azulitos dicen que la culpa es de Maduro y que los rojitos dicen que la culpa de los empresarios es otra cosa. Estamos claros que, por lo menos los rojitos estamos claros que esto es una guerra económica. Pero que este es un pueblo honesto, valiente, amante de la paz y que cree en el diálogo, eso es cierto. Y mientras nuestro pueblo resiste, tenemos una Asamblea Nacional que vende el país al mejor postor, que se la pasa haciendo guisos, que se la pasa, esa bancada opositora, que se la pasa pidiendo dólares y guisando con esos dólares, viajando al exterior, chuleándose a la derecha internacional, tratando de tumbar un gobierno desde hace 16 años, cosa que no lograron, y cuando lo lograron no duraron ni 48 horas. A esa Asamblea Nacional también le dedicamos este tema con muchísimo sentimiento. Escape Alibaba. Diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¿Algún problema, amigo? Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular.

continente. Y mi son se pega. Porque tiene el flow del Caribe, mi vera traigo el sabor. Se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, como se canta en mi tierra. Como se canta en mi tierra, mamá. Oye, como se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, como se canta en mi tierra. Arepa, guarapo y flow de Venezuela. Un sabor latino que en tus oídos se cuela. Flow con salsa caribeño al estilo piel canela. Así que vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Porque somos más criollos que un papelón de panera. Haciendo este movimiento dejando marca de estela. Para que cura el Levilla y también gaste en la suela. Con arpa, cuatro y maraca represento Venezuela. Exportando para el mundo como se canta en mi tierra. Así que escucha y ven cómo suena este bembé. Cuando explota la comparsa formando el merecumbé. Para que sientan el ritmo bajándoles el estrés. Así se canta en mi tierra con elegancia y caché. Oye, como se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, como se canta en mi tierra. Como se canta en mi tierra, mamá. Oye, como se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, como se canta en mi tierra. Arepa, guarapo y flow de Venezuela. 11:16 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Compay Som, Arepa, Guarapo y Flow. Y bueno, sigue abierta la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana. Ventana abierta. Y bueno, tenemos participación en el Twitter. Nos escribe Rosalba Pulgar y nos dice: les deseo un grandioso día y cuelga una foto que dice: bendición, que tus manos sean siempre generosas y solidarias y que tus pasos transiten firmes en el rumbo de la paz, que tus oídos permanezcan abiertos a la voz de Dios y al clamor de tus prójimos y que tu boca sepa pronunciar palabras que animen, que sanen, que perdonen, que denuncien la injusticia y anuncien la vida, que tu mirada brille pura con la luz de la esperanza y que tu vida entera refleje en cada acto, en cada gesto, en cada sonido y en cada silencio el amor de Dios. Qué bonito, Rosalba. Un beso gigantesco desde acá. Tenemos llamada. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Ensa? Hola, Alvarina. ¿Cómo anda todo? Ay, muy contenta. Ay, qué bueno. Qué bueno también. Un gran abrazo. ¿Cómo está Patria bella y hermosa? Que la amo. Así es. Así es. Bueno, yo estoy muy emocionada porque, concha, la verdad que uno vive, pero para adelante, Ensa. La cosa no está buena, pero hay que seguir para adelante, hay que luchar. Nosotros vamos a salir de una pesadilla que tenemos encima. Claro, pero mira, era algo que lo que decía a mí, de verdad que me animó mucho lo que decía José Garcés ayer, que decía, ¿te imaginen cuando ya pierdan el arma de la guerra económica? Porque ellos tuvieron el arma del paro sabotaje petrolero y la perdieron, tuvieron el arma de los militares y lo perdieron, todo lo que ellos han intentado han perdido y esas armas la han perdido. Entonces imagínate, claro, tú cuando venzamos la guerra económica, ellos habrán perdido esa arma también. Y bueno, en cuanto a Uribe Bala, que se pone a pedir que vengan a intervenir aquí, él tiene que estar pendiente de los indígenas que están en la frontera, que están muriendo de hambre y de sed. Uh-huh. Sí, eso es lo que tiene que estar pendiente de mal, porque ese es un tremendo malandro, tremendo paraco. Con toda la gente que están matando allá en Colombia para quitar de la sierra, no hay fuente de trabajo, no hay nada. Y entonces viene a meterse en los países ajenos. Es que no tienen que venirse a meter en los países de nosotros. Ah, porque es de cuestión de nosotros, resolvemos tu problema, uh-huh. No venía otro, ese mugre, el otro, que pidió la carta, bueno, le dio un abrazo grandote y miles de bendiciones para todos. Estoy muy emocionada. Así es, un abrazo grande, querida Alba, a ver cuando te veo y te doy tu abrazote, así bien sabroso. Chao, Albita, cuídate mucho. Bueno. Ok, continuamos. Fíjense ustedes, ¿no? Esta información que también tenemos. En Polar pidió préstamo al Banco Bilbao Vizcaya, al BBVA, para producir cerveza y solicita al gobierno divisas para pagarlo. ¿Qué cara más dura? Los tipos... de verdad que son cara de tabla. Los tipos piden préstamo y en vez de pagarlos ellos, ¿por qué los tiene que pagar el gobierno? porque el gobierno es que tiene que dar las divisas, que compre las divisas libres. Es más, dale todo ese dinero que tiene Lorenzo Mendoza. Si dijéramos que fuera un pequeño comerciante, un pequeño empresario, pero es uno de los hombres más ricos del mundo, es uno de los hombres más ricos de América Latina. De verdad, qué cara más dura tiene este señor, de verdad. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? No, vacío, porque más contento que muchacho comiendo moco. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, porque qué bueno! Es que le dimos con la solapa, la corbata y el coleto al amargado magro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, fíjate, estos imperfectos tienen que ellos irse ellos mismos, porque han demostrado que son una eterna derrota. Ellos ahorita, fíjate lo que, ya, ahorita te voy a decir qué es lo que están haciendo por aquí, por la avenida Fuerza Armada y la avenida Panteón. Fíjate bien, en vista de que, hermano, usted atentó contra la salud del pueblo y quiere que atenten contra la vida del pueblo también, buscando ahora van a la OTAN y a los siete únicos, los siete fantásticos. No, señor, también la van a perder, porque nosotros tenemos personas que nuestro presidente eterno supo por dónde andar y jugó bien el ajedrez político, por cuanto tenemos respaldo de muchos países que también tienen poderes, o mucho más que los seres estos que están ahí en el norte. Entonces, fíjate bien, van a perder. Lo último que le queda al dinosaurio, al pterodáctilo, porque habla como cuando pito pterodáctilo, Ramos Gallupo, tirar entonces, poner pueblo contra pueblo. Vinieron unos 5 camiones por acá a distribuir comida en los abastos para que, y la gente esperando su comida pacientemente. Pues detrás de los camiones vinieron unos imperfectos pelafustanes a agitar a la gente. Mm-hmm. Ahí están. Ahí está. Ahí están, aquí en la avenida Fuerza Armada, hermano, por aquí por donde está la Gaviana y donde está por la calle, la esquina de San Roque, queriendo que la gente saque, pues están pelándose. La gente está protestando calmadamente, queremos comida, sí es cierto, porque querían llevarla al pedeval que está aquí en San José para después repartirla por bolsa, cosa que yo no estoy de acuerdo, aunque muchos van a decir que tampoco están de acuerdo conmigo, porque hay sectores como donde vivo yo en San José que es puro pudientes y gente de comercio que no podemos hacer un consejo comunal. Y nosotros, como somos 4 o 3 casas que estamos metidos entre el medio de este poco de gálfalo, entonces no tenemos chance de comprar la bolsa ni nada. Pues yo sí compro la comida, aunque lleve empujones, pellizcos, patadas y confú, pero yo no voy a insurgir contra mi pueblo. Ya yo insurgí contra aquella gente de la Cuarta República porque fui guerrillero, no lo niego. Pero hoy por hoy, yo estoy más feliz que el muchacho comiendo moco. Estamos pasando la caída. Bueno, señores, mire, vamos a aguantarnos un poquito más, porque este señor, en vista de que no va a poder seguir ganando dinero, va a tener que soltar la comida en la calle. Y la gente que está aquí en la avenida Panteón, yo les pido calma, paciencia y salivita. ¿Que hasta cuándo va a ser? Hasta que nosotros le demostremos a la gente que no pueden aplicarnos la carta democrática, como está diciendo la señora Padilla, que difiero de ella, porque tiene una lengua más grande que un barco. Entonces, hablando mal de Fernando La Presa, hablando mal de uno, y entonces escucha los demás programas para después irse ahí a rumbo a decir lo que no es. Señora, mire, si usted va a hacer fiesta, hágala con velas apagadas porque se le acabó la fiesta. Le dimos una pela. ¿Cómo te quedó el ojo? Buenos días. Buenos días, Pedro. Mira, fíjate, lo que andabas diciendo, que bueno, que hay gente pudiente donde vives, entonces que el Consejo Comunal no se organiza. Primero, puedes hacer contacto con la gente del VCH, porque los CLAP trabajan en conjunto, consejos comunales, VCH y una mujer. Yo lo que he visto, y te lo digo porque vivo en una zona clase media, yo lo que he visto es que la cosa está tan dura para la clase media, porque no todo el mundo tiene la cara ni de Norquís Batista para que le paguen para hacer publicidad de estas empresas que te traen la carne uruguaya en la puerta de tu casa, ¿verdad? También está pasando trabajo y se están dando cuenta que el CLAP está funcionando y la clase media también come. Y dejan de lado el rollo político. De hecho, me comentaba alguien ayer que por lo menos conozco, ¿no? En San Martín, por ejemplo, hay gente de oposición que no se quiso censar y después ven que llegan las bolsas y se quejan, pero bueno, mira, si no está censado no te llega porque llega con nombre y apellido. Y ya, y me cuenta, o me contaba ayer una amiga, que por su comunidad pasaba lo mismo, pero que cuando esta gente que no se censó vio que estaban llegando, que estaba funcionando, se empezaron a censar, ¿no? Y eso lo vemos también con la clase media, y eso se ha visto en zonas como el Marqués, por ejemplo. Yo tengo amistades de oposición que están en los consejos comunales y están felices porque les dan los recursos y hacen cosas. Y es algo bien interesante porque a pesar de las reservas y de la negativa de gente que sigue la oposición, las mismas circunstancias históricas los han llevado a agarrar estos instrumentos de la democracia participativa y protagónica como son los consejos comunales. Si aquí viene la derecha, vamos a ver si esa gente de oposición que hicieron vida en el consejo comunal, que lograron ejecutar proyectos gracias al consejo comunal y tuvieron beneficios gracias al consejo comunal, vamos a ver si van a dejar que les quiten esa figura. Lo dudo mucho. Y lo mismo pasa con los CLAP. Poco a poco, aquellas personas que se resisten se van incorporando, ¿no? Entonces es cuestión de tener paciencia y podrías contactarte, recomiendo que contactes a la gente de la VCH de tu zona, ¿no? Eso es, se reúnen en el centro de votación más cercano a tu casa, a la gente de la VCH de tu zona, o si tienes acceso con la gente de Una Mujer para hablar, para ir cuadrando, irse organizando para los CLAP en la zona donde tú vives, ¿no? Eso por un lado. Por otro, antes de irnos a la pausa, pues mira, yo quería hacer una reflexión, vi una cosa muy triste. Cuando venía para acá, la camioneta en la que venía estaba llena de gente. Escuchamos al chofer que agarró y empezó, ¡quítate de ahí, atravesado, basura! Mira que como la gente... Y resulta que andaba agarrando a gritos a un adulto mayor, pero que de verdad ese señor estaba cerca de los 90 años. Era muy, pero muy viejito. La gente, por supuesto, que tampoco le respondió a viva voz. Yo sí creo que fui la única que lo hice, que le dije, mire, señor, un poco de respeto, fíjese que es un adulto mayor. Y usted va a llegar a viejo, ojalá usted no lo traten como usted está tratando a este abuelito. La cuestión es que, bueno, el señor se defendía y decía, bueno, vale, pero si no me dejan caminar, está la camioneta llena. Pero es que lo insultó feo al pobre viejito. Yo le iba a ceder mi asiento, pero se me adelantó una muchacha que estaba en el asiento al lado mío, que estaba a mi lado, del otro lado del pasillo. Y el señor se sentó. Me dio dolor ver cómo ese señor se echó a llorar, porque claro, porque estaba defendiéndolo yo, lo empezó a defender, otras mujeres lo empezaron a defender, y de repente vi cómo ese señor agarró y me dijo, porque yo agarré y lo agarré, le dije, tranquilo, abuelo, y el viejito agarró y empezó a temblar y empezó a llorar, y le salían esos lagrimones, y de verdad que me dio dolor ver a esa persona, ese señor de casi 90 años, llorando por el maltrato de un chofer. Y los maltratos a los adultos mayores es algo que uno lo ve día a día. Y de verdad que eso es algo que tenemos que modificar en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad no dignifica al adulto mayor, lo maltrata. Como si nosotros no fuéramos a llegar a viejos, o como si nosotros no tratáramos a nuestros padres o a nuestros abuelos. O es que también estas personas que maltratan a la tercera edad en la calle maltratan a los viejitos en su casa. Entonces, oye, ya que hay una ley para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se debería redactar una ley, una idea para que sea productiva la bancada opositora, porque no se redacta una ley por el derecho de los adultos mayores a una vida libre de violencia, porque ya está bueno. Vamos a ir a la pausa con Gualberto Ibarreto, mi abuela. ¿Qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina? Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina. ¿Qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir, si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía.

placer. Marca mi futuro en tu cuerpo. Embriágame como lo hiciste ayer. Bebe y hazlo diferente como nadie lo hace. Sé parte de mí, complétame el ser. Ven y comparte el sueño que me trae el anhelo. Mil besos de amor sobre sábanas blancas, solo tú y yo. Vida, cuéntame tu secreto, que los míos te los días a ver. Siento como lo hice ayer. Ven y hazlo diferente como nadie lo hace. Sé parte de mí, complétame el ser. Ven y comparte el sueño que me trae el anhelo. Mil besos de amor sobre sábanas blancas, solo tú y yo. Sábanas blancas, solo tú y yo. Linda, cuéntame tu secreto, que los míos te los días a ver. Linda, el futuro es presente, yo lo siento. Ajá, ¿recuerdan a Pentágono? Aquí está este recuerdito de los 80. Pentágono, Linda. Y tenemos participación a través de las redes sociales. Recordamos que sigue activo el 562-7949. Siguen activos, ¿no? El 562-7949, 562-3953 y también las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Gumercindo Buitriago Labradora, que le mandamos un besote. ¿Será que Almagro le hará caso a Nicolás y se la meta por donde mejor le parezca? Qué pena, compae, qué pena, papá. Venezuela se respeta, Almagro amargado, dice, ¿no? Y bueno, también nos saluda desde acá Eduardo López, el poeta del Morralito. A usted se le extraña cuando se pierde, usted no se manda sola, ¿oyó? Y sepa que usted dice más cosas que muchos, que el cielo le bendiga y los santos budas le guíen de nuevo a camino a su casa. Estoy en sintonía desde el rancho, un besote. Bueno, ya estuvimos chateando por este lado, pero era, mira, el martes de verdad que la tranca que había, que hubo aquí en el centro, me impidió estar a las 10 de la mañana y arranqué el programa a las 10 y media. Y bueno, y como se preveían varias marchas esta semana, pues agarré y dije, mire, señores, cuando haya marcha, si no arranco a las 10:30 arranco, pero arranco. Así que bueno, ese día arranqué. Me dijo, ah, no, bueno, es que escuché, después me escribí, es que escuché 20 minutos y entonces me fui a escuchar a mi amigo Ludwig van Beethoven. Perfecto, qué mejor compañía que Beethoven, ¿no? Bueno, está Beethoven, está Mozart, está Schubert, está... Hay muchas cosas. ¡Ay, Bach! Bach es una cosa deliciosa para relajarse. Pero bueno, entonces, a ver, en el Twitter, ¿qué tenemos por acá? Ajá. nos escribe Contraloría Popular y dice: a Florido le quedó el trámite floreado y quedó, y Almagro quedó como loco. Escribe Jesús Chu Espinosa, a quien le mandamos un besote. Camarada Enza, aprovechando su relato, las casas hogares desatendidas en San Agustín del Norte, Casa El Conde, fatal, fatal. Con responsabilidad y conocimiento de causa, asumo mi compromiso de esta alerta temprana. Así se puede perder la revolución. Bueno, gracias por tus denuncias, querido Jesús. Un besote desde acá. Y una nota que les habíamos comentado antes de ir a la pausa, para que vean ustedes el caretabla de Lorenzo Mendoza. Polar pidió préstamo al BBVA para producir cerveza, a Provincial BBVA, para producir cerveza, y solicita al gobierno visas para pagarlo. Caramba. Pero bueno, pero de verdad, si el gobierno va a andar financiando caña, que financie el Cocuy, que es algo nuestro. Y no hacen falta dólares. Empresas Polar aseguró mediante una nota de prensa que obtuvo un préstamo del Banco Español BBVA para financiar la compra de materia prima importada para la producción de cerveza y malta. El préstamo le permitirá comprar cebada, malteada y lúpulo, materia prima para la fabricación de cerveza y malta, y láminas de acero para poder fabricar las tapas. Este préstamo debe ser pagado en 6 meses y la única manera de hacerlo es que el gobierno garantice el acceso a las divisas. Pero insisto, ellos no tienen cuentas en dólares. Pero si las compañías las tienen registradas en el exterior, ¿eso lo pagan con bolívares? ¿O es que también el registro de las compañías en el exterior se pagan con dólares que cede el Estado? Es que de verdad, qué cara más dura. Empresas Polar anunció mediante una nota de prensa que obtuvo un préstamo del Banco Español BBVA para financiar la compra de materia prima importada para la producción de cerveza y malta. En dicho comunicado, la compañía alega que paralizó sus plantas en abril debido a que el gobierno socialista no vendió divisas para importar la malteada que no se produce en Venezuela. Asimismo, cita declaraciones de su presidente, Lorenzo Mendoza: frente a esta situación, hemos estado analizando cómo hacer para activar de nuevo nuestra producción de cerveza y malta, y finalmente hemos encontrado una solución temporal que nos permitirá producir hasta finales de 2016. Pero bueno, es que les salió el tiro por la culata. Ellos pensaban que si dejaban de producir cervezas o con ese anuncio, iba a haber una conmoción social, porque ¿cómo ve la burguesía al pueblo venezolano? Como un pueblo de borrachos. Porque en eso es que nos ha querido convertir en Empresas Polar. Pero no. Les salió el tiro por la culata, están pidiendo préstamos y tienen la cachaza de pedirle los dólares al Estado. Caramba, caramba. Cosas veré de Sancho. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Ah, buenos días, camarada César Gómez Terán. ¿Cómo le ha ido? Hola, chévere, César. ¿Cómo andas? Bueno, en esta oportunidad oyendo tu programa, porque a veces me cuesta mucho cuando uno está en esa calle batiendo, pues, ¿no? Sí, sí. Pero sí, bueno, hermana, quiero hablar un poquito de lo que es el legado internacional de Hugo Chávez Frías, pues, ¿no? Ajá. Uh-huh. Este legado internacional que nos ha dejado el comandante fue plasmado ayer en la OEA con la escuela de que nuestro canciller Nicolás Maduro en su momento, y ahora presidente de la República Bolivariana, se dio ayer el fruto, pues, de esa siembra. Así es. Que el comandante Chávez instruyó durante todos esos años, creo que fueron 8 años, 9 años, no sé cuántos años ahora, pero Nicolás formó también un equipo. Y Nicolás tenía a Delcy Rodríguez y otro grupo de personas en esa batalla. Cuando lo veía él, estaba el otro, y bueno, siempre se dio una gran lucha en el exterior. No, la diplomacia venezolana ha crecido muchísimo gracias al comandante Chávez. Sí, sí, sí, no, lo que formó realmente el legado del comandante, el legado internacional del comandante, de verdad, nos lo dijo ese día de la llena y que se estaba despidiendo, y lo dijo claramente, que tenía que ser, era Maduro, sobre todo por la parte internacional que ya estaba formada, ¿no? Así es. Porque al morir Chávez se sabía que el sionismo iba a actuar sobre toda esta cosa de la riqueza de nuestro país, y hay que tenerlo bastante claro. Todo lo que está sucediendo en la OEA, las cosas de la ONU, eso es el sionismo. Los recursos naturales son para el sionismo. ¿Cómo se llama estas cosas interespaciales? Las maneja el sionismo. El petróleo lo maneja el sionismo. El oro lo maneja el sionismo. El diamante, el contra. El Coltrán, todo eso está en manos del sionismo. Quiero también felicitar a la Marcha de la Juventud, muy buena, se vio de verdad por las imágenes del Canal 8 y de todos los canales del Estado, y de verdad impactante que la juventud esté saliendo como está saliendo en defensa de la soberanía. Y para cerrar, camarada Enza, no puedo dejar de nombrar a mi amigo Sabino Romero Izarra. Así es. Está por nacer la plataforma orgánica de lucha Sabino Romero, sobre todo por todo esto que se está dando con el arco minero. tenemos algunos personajes que, bueno, no son bien vistos, pero yo creo que el punto importante es la depredación que el sionismo quiere hacer a nuestra selva, a nuestros recursos. Entonces, igual como a veces vemos que hay grupos peleándose, van por la misma dirección, pero por las cuestiones de los intereses personales se van peleando, hoy en día creo que hay que darle un apoyo a esta nueva anulación que está pidiendo el colectivo anti-arco minero, porque de verdad lo que va a suceder no va a tener control. Una vez que el sionismo entra, el sionismo es muerte. Camaradas, Sabino vive, y repatrien a Illich, que fue una orden que el comandante le dio al presidente Maduro. Feliz día para todos. Un abrazo grande para ti, César. Bueno, ahí está, excelente participación. Bueno, vamos ya, estamos haciendo una última revisión de las informaciones, a ver qué se nos puede quedar afuera. Bueno, ayer, oye, de verdad, cómo me costó. Y de verdad que yo me divierto muchísimo con Diosdado, me río mucho con Diosdado, pero yo no sé si es el cansancio del día o que la parte más ácida ya me agarra, pero reventada. O siempre se me ocurre la brillante idea de acostarme en el sofá que tengo frente al televisor, que eso es un somnífero. Entonces me quedo dormida. Entonces abro los ojos, escucho a Diosdado a lo lejos, sigo durmiendo, me despierto. Ay, no, no, no, no. Pero bueno, pero lo que llegué a ver, y que no vi entre brumas, que no sé si está entre ficción o realidad, pues están unas declaraciones, ¿verdad?, bastante caretabla de Ramón Muchacho, diciendo que, bueno, que él presume que lo que ocurrió con el asesinato del general Félix, no sé qué, que eso se presume que era, especula que fue robo, no. Sicariato, y así fuera robo, porque están utilizando estos tipos armas y motos de la policía de Chacao. ¿Y qué hace la policía de Chacao trabajando para una embajada que no está en su jurisdicción? ¿Qué hace esa embajada mandando a la policía de Chacao a recibir curso? Por favor. Pero bueno, Cabello a Ramón Muchacho. Otra de las cosas que le aclaró Diosdado Cabello es que la intervención a Polichacao es absoluta y no técnica. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela detalló que tras la intervención de la Policía Municipal de Chacao por el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, han detectado un conjunto de irregularidades como armas con seriales devastados y la desaparición injustificada de 20.000 cartuchos. El diputado por el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, destacó este miércoles que la intervención al Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Chacao es absoluta y no técnica, como dijo previamente el alcalde de esa jurisdicción, Ramón Muchacho. La policía de Chacao no tiene una intervención técnica, es una intervención absoluta, señor. Señor Muchacho, usted solo se va a limitar a correr, pagar la nómina, no tiene injerencia en esa policía, expresó durante su programa semanal con el Mazo Dando que transmite Venezolana de Televisión. En cuanto al asesinato del mayor general Félix Velázquez, en manos de presuntos funcionarios de Polichacao, reafirmó la tesis del sicariato por encima de la hipótesis del robo, por lo que refutó las declaraciones del alcalde. La derecha mandó asesinar al mayor general Félix Velázquez, un gran hombre, y el alcalde Ramón Muchacho dice que los policías pidieron la moto prestada para comprar una medicina. Ay, por favor. Luego que los asesinos le iban a robar a Félix Velázquez un anillo, señaló Cabello al tiempo que fustigó todas las contradicciones en el móvil del asesinato. Igualmente, el líder socialista criticó que el cuerpo policial, que cuenta con una nómina de 804 funcionarios, solamente 129 presten servicios, 43 por turnos, y los demás estén asignados a personalidades, quedando desprotegidos los habitantes del municipio mirandino. En ese sentido, señaló que un funcionario con permiso no remunerado se encuentra realizando estudios en España, mientras que otros tres efectivos policiales lo realizan en Estados Unidos. No hay información confiable sobre la fuente de financiamiento a la permanencia de dichos funcionarios, alegó Cabello. Detalló que hasta el momento han encontrado 5 pistolas calibre 9 milímetros con seriales devastados, 17 pistolas 9 milímetros y 30 escopetas, 12 milímetros inoperativas no reportadas al DAEX, así como la desaparición injustificada de 20.000 cartuchos. Por último, precisó que Polichacao cuenta con 76 vehículos de patrullaje, de los cuales 40 se encuentran operativos y 36 inoperativos, y un parque de 112 motos, 53 de las cuales están operativas, 16 inoperativas, mientras que 48 están desaparecidas. Bueno, por otro lado, sigue dando de qué hablar el empresario vasco Agustín Ochotorena, y quien señaló que Capriles en España estaría en la cárcel por llamar al golpe. Agustín Ochotorena ahora se siente como un proscrito, lo de que a través de su perfil de la plataforma social Facebook mostrara cómo la clase alta de Caracas no sufre de escasez que hay en el país, como parte de una definida campaña para derrocar al gobierno bolivariano. Ahora su vida, que se ha desarrollado casi con exclusividad en la zona este, no es la misma, al punto de que debe andar acompañado tras haber recibido amenazas contra su integridad física luego de mostrar fotografías de supermercados y tiendas bien surtidas, pero con elevados precios en ese sector de la ciudad. Le han dicho a mis amigos que tenga cuidado. Hay una serie de indicaciones que no me las dicen directamente, pero que me las hacen llegar a través de mi círculo, explica. A su juicio, ese es el gran debate, más allá incluso de lo que inicialmente quiso mostrar. Hay una gente que no sufre la crisis, pero que seguramente es la que más se queja. ¡Uy, me consta! Y que tanto cacarea afuera sobre la libertad de expresión y la libertad personal, y sin embargo aquí practican la exclusión y la violencia contra quien piense un poco diferente a ellos, argumenta. Bienvenido, pues. Asegura que lo que no mostró, lo que mostró en sus fotos es lo que vive cotidianamente, pues es el este y el sureste donde se desarrolla su actividad diaria, ¿no? No es que yo ando por la ciudad buscando situaciones que mostrar. En mi casa, como en todas las casas de la gente de clase media alta y de la gente rica, hay de todo, precisa tras explicar que los productos clásicos de la dieta europea los consiguen esas tiendas del este, y los rubros regulados, hay personas, bachaqueros, que se los ofrecen. Y agrega, en casa de Mendoza, Cisneros y Vargas hay papel higiénico. Claro, es que es así. Entonces, bueno, está bien interesante esta entrevista. Se la recomendamos, la realizó Víctor Hugo Majano y está publicada en la página del Ciudad Caracas. En esta entrevista, bueno, el vasco Agustín Ochotorena, Capriles en España, estaría en la cárcel por llamar a golpe. Eso es más que obvio. Ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día. Por los momentos, Luigi Arloyo en los controles y esta servidora, Enza García, nos despedimos con muchísimo cariño, y tanto Luigi como yo les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con Tego Calderón y Víctor Manuel. Che cole, chau. Oye, pasó lo que tenía que pasar. Tego Calderón y Víctor Manuel. ¿Con quién? Che che cole. Africano es el bembé, llegó el cocolo que le sobra guararé. Yo se la pongo donde más le gusta a usted. La tapa al pomo, yo jodo a todos estos palomos. Estoy dando clases y ellos se preguntan ¿cómo? Tú en la risa, tú eres cascarita. Sumo el papa upa, cójanse de la manita. Chao.